Miguelito Chamaleno. Apúrate que estamos de fiesta. Para el amigo Pitazo que zapate, compadre. Cuánto dolor que tengo en mi alma. Cuánto dolor que tengo, señor. Estoy muy solo, sufriendo en la vida. Ya en mis ojos ya no habrá más alegrías. Yo he perdido el ser más divino. Usted no sabe lo que es perder un hijo. Me lo mataron a sangre fría. Cuando el pequeño de la escuela venía, me lo mataron a sangre fría. Cuando el pequeño de la escuela venía, lo alcé en mis brazos muy desesperado, gritando al viento como un loco desatado. Mi pecho ensangrentado por la sangre de mi hijo, que me miraba a los ojos como diciendo: papá, me estoy muriendo. ¡Vamos, amigo Johnny! ¡Eso para media malla también! ¡Pepe González! ¡Y la gente de los Herreras también! ¡Eso! ¡Vamos, Toti! ¡Cuánto dolor que tengo en mi alma! ¡Cuánto dolor que tengo, señor! Estoy muy solo, sufriendo en la vida. Ya en mis ojos ya no habrá más alegrías. Yo he perdido el ser más divino. Usted no sabe lo que es perder un hijo. Me lo mataron a sangre fría. Cuando el pequeño de la escuela venía, me lo mataron a sangre fría. Cuando el pequeño de la escuela venía, lo alcé en mis brazos muy desesperado, gritando al viento como un loco desatado. Mi pecho ensangrentado por la sangre de mi hijo, que me miraba a los ojos como diciendo: papá, me estoy